¿Ya son las 10? Pues entonces tenemos café. Venga, vamos a empezar entonces. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, hoy vamos a hablar de los esenios. ¿Pero cuándo? Que es el tema, o sea, del mes, yo creo. Está todo el mundo hablando de esenios y de cómo este año han cambiado todas las cosas y de todo el mundo está preocupado, mucha gente está cabreada, otros sí. Están contentos, sí. Pues yo estoy nerviosa con los sexenios. Porque a ti te tocan, ¿no? Porque a mí me tocan mis primeros. Yo pedí el año pasado, así que este año libro. Y vamos, no es que esté contenta o descontenta, me agobia un poco, ¿no? Digo. Sí, causa un poco de incertidumbre, porque tienes que andar eligiendo las contribuciones, tienes que ver qué es lo que pones, tienes que revisar lo que has hecho o no has hecho en 6 años. Claro. A ver, yo tengo material, lo que sí me preocupa es los próximos 6 años. Ya, bueno. Si sigo a este ritmo. Los próximos 6 años ya vendrán. No, pero yo creo que el principal problema que le preocupa a la gente es cómo presentar las contribuciones. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, porque eso ha cambiado. Que presentaste el año pasado, sí. Y que sos un súper sexeñero. Setentañero casi. Pues ya que sos todo eso, pues estaría buenísimo que me echaras una mano y a la gente que nos está viendo para ver Bueno, sabes que tenemos una sesión el lunes para eso, así que te tienes que venir. No me digas, ¿en serio? Sí, esperamos que el lunes por Teams. ¿Lunes 22 a las 1? A ver si hoy enviamos el anuncio a todo el mundo. Pero el lunes 22 de enero de 2024, digo esto para los que estáis viendo esto en 2028 o 2030. Tendremos sesión sobre sexenios en la parte que tiene que ver específicamente con publicación en abierto, ciencia abierta y estas cosas. Recordaros también, o te recuerdo también, que Biblioteca ha tenido algunos cursos sobre estos temas, sí. Y demás. Y hablaremos también un poco más de ello el lunes, y de hecho el lunes vendrá Biblioteca también, que nos hablarán un poquito de la parte de bibliometría narrativa, que es una de las cosas más raras, yo creo, que nos encontramos en la convocatoria, y de la parte de publicación en abierto, que llevan ellos en el archivo abierto de la universidad. Vale, voy a aprovechar a meter un par de cuñas. Los encuentros que hizo la biblioteca están grabados, ¿vale? A ver si logramos encontrar el enlace y los ponemos en el vídeo abajo. Pero cada uno de los encuentros que han hecho, explicando, por ejemplo, cómo hacer el depósito en la biblioteca. Que es importante decir que depósito no es lo mismo que publicación. Sí, ahora hablaremos de ello, porque eso ha sido, yo creo, una movida que ha habido desde la primera versión del reglamento, vamos, de la convocatoria, a la versión definitiva. Pero antes de que entres por ahí, como decía, el lunes van a estar también la biblioteca, nos van a hacer, entre otras cosas, una demo de cómo se sube un artículo al repositorio, nos van a dar algunas recomendaciones, entre otras que no lo dejemos para el último día, pero es muy importante en este caso porque ellos tienen que validar la subida y tienen que darte un enlace que es el que vas a tener que poner en el formulario de los sexenios. Casi seguro, porque el formulario se publica el 22, pero todas las indicaciones es que en el formulario va a haber que poner el enlace al depósito del artículo en el artículo. Vale, en el formulario de sexenios. Eso es. ¿Y por qué es tan importante entonces tener ese enlace de que nos dé la biblioteca? Porque si no tienes el enlace y te lo piden en el formulario de sexenios, no lo vas a poder poner. No, pero ¿por qué es importante ese enlace en sí? ¿Qué características tiene un enlace de nuestra biblioteca? Eso dímelo tú que lo sabes mejor. ¡Bien! Me encanta que me hagas esa... Es que me preguntas cosas que te sabes, mujer. Sí, bueno, que como para hacer que esto es muy natural. Era por esto eso. Es natural del todo, bien. Que lo sepáis. Necesitamos tener un enlace único, al que podamos acceder siempre. Eso es. Entonces, hay veces que las revistas o dejan de funcionar o hacen una migración y no está del todo bien hecha y perdemos el acceso al artículo que teníamos publicado, por ejemplo, en una revista. Puede ser que esté en otra parte, pero lo que necesitamos es un identificador persistente, ¿no? Persistente, exactamente. Persistente. El DOI, por ejemplo, que muchas revistas dan, o casi todas las revistas dan, es un ejemplo de identificador persistente. Lo que ocurre es que como este año la convocatoria está diciendo explícitamente que hay que depositar en un archivo abierto, toda la información que tenemos hasta ahora es que, además de poner el DOI, vas a tener que poner el enlace a dónde está depositado el archivo abierto. Y para tener ese enlace, Biblioteca ha tenido que validar tu entrada, tu subida de documentos. Y para eso una persona tiene que verla y tiene que validarla y tiene que darle un botón para decir que el enlace está bien. Y entonces te llegará el enlace. Entonces, para ese proceso necesita un tiempo y Biblioteca va a poner una fecha límite diciendo, bueno, hasta aquí te garantizamos que vas a tener el enlace antes de que termine el plazo de sexenios. pero si no lo envías después es muy posible que no pueda ser. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hablaremos de ello el lunes también. Bien, ese enlace lo conocemos como handle, ¿vale? Y como decía, una de las cosas más importantes es eso, que es uno de los cambios que hay este año, que creo que todo el mundo ya está al tanto, pero básicamente hay que depositar en el archivo abierto, y ahí lo que ha preparado Floren, porque en la convocatoria, en la primera versión de la convocatoria, aquella que estuvo sometida a consulta pública, público y demás, eso es, se hablaba de que había que publicar en los repositorios. Luego se ha aclarado y se ha quedado en depósito, que es una cosa muy rara, porque se puede depositar encerrado en un archivo abierto. Entonces es un poco raro. Pero lo cierto es que lo que pide ahora mismo la convocatoria es que el depósito. Claro, y el depósito no quiere decir que esté publicado. Y el problema es que hay mucha gente que hemos publicado o que ha publicado en revistas en acceso sin estar en acceso abierto. O sea, revistas que te lo tienen con, digamos, la licencia tradicional de la revista, y les hemos cedido los derechos a esas revistas. Por lo tanto, aunque seamos autores del artículo, ya no podemos publicarlo donde nos dé la gana, porque los derechos del artículo los tiene la revista. No podemos disponer tan libremente de ese artículo. Eso es. Pero entonces, sí podemos depositarlo. Claro, entonces, en algunos casos la revista nos da permiso para publicarlo en nuestro archivo abierto y cosas por el estilo, a veces tras un embargo de un año, depende ya de la editorial y otras cosas. Hablaremos un poquito más de eso el lunes también. Pero en algunos casos la revista no nos da ninguna posibilidad de publicar en nuestro archivo abierto. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la convocatoria? Bueno, pues lo que tienes que hacer es depositar. Y depositar simplemente quiere decir subirlo al archivo abierto y guardarlo allí y que aparezcan los metadatos, pero no el PDF en sí mismo necesariamente. Entonces, eso quiere decir que si depositamos, ¿sí? Si depositamos en el, y alguien busca el artículo en nuestra base de datos, uh-huh, o le damos el handle y accede, uh-huh, va a ver nombre, fecha de publicación, eso ta, ta, ta, pero no va a poder ver la publicación. Es, no va a poder ver el PDF, digamos. El PDF va a estar allí, pero no lo va a poder ver. Y por eso es importante, cuando lo subas, pues que lo especifiques. El lunes nos explicará Fernando cómo hacerlo, pero cuando lo subes tienes que decir: no quiero que esto se publique en acceso abierto, básicamente. Y repito, eso es en el caso en el que la editorial no te haya dado los permisos. Si en la editorial has publicado en acceso abierto, o si la editorial te da permiso, y repito, hay editoriales que, por ejemplo, te dan permiso al cabo de un año. Entonces, en esos casos puedes especificarlo así. Si el artículo ya tiene más de un año, pues lo puedes directamente poner en abierto. Y si el artículo tiene menos de un año, también al subirlo tienes la posibilidad de decir: quiero embargo hasta tal fecha. Y entonces, durante ese tiempo no se publica, pero en cuanto pase ese tiempo se publicará, que es lo normal. En los casos donde no se pueda, pues está lo del depósito. Bien, bueno, es un matiz muy importante. Sí, porque mucha gente, además, en diciembre me acuerdo hablar con compañeros del departamento, por ejemplo, muy preocupados, diciendo: joder, ahora no me vale ninguna de mis publicaciones porque todas están cerradas, no voy a poder poner ninguna y tal. Bueno, eso ha quedado clarificado. Habrá que ver qué pasa en futuras convocatorias, porque recuerda también que la ley de la ciencia ya hace tiempo, pero sobre todo ¿cómo se llama? La ley de las universidades, la nueva, esta que salió el año pasado, la LOSU, entre otras cosas, dice que tenemos que publicar en abierto en la fecha en la que nos admiten la publicación. Entonces, eso quiere decir que legalmente estamos obligados a ello. Entonces, es de esperar que en algún momento las convocatorias de sexenios, las acreditaciones, etcétera, pues pidan también eso mismo, porque es lo que dice la ley que tenemos que hacer. Pero por ahora parece que han dejado al menos este año de transición. Es posible que dejen más años, ya iremos viendo. ¿Te puedo interrumpir? Estoy interrumpido ya. Justamente a raíz de todo este revuelo de sexenios, nos han consultado cuando en este caso era una profesora que estaba buscando sus artículos para ver si los podía depositar y publicar, o solo depositar en el archivo abierto, vio que había revistas que decían Revista Diamante, Vía Golden, tal. Entonces me empezó a preguntar y yo dije, bueno, la derivé a la web de la OFI Libre, donde tenemos justamente algunas presentaciones explicando las características que tienen que ver con cuán abierta es la revista donde estamos publicando. Entonces yo creo que en algún momento podemos hacer un café, ya que la gente nos lo está pidiendo. Qué optimista eres. Podemos contar un poco, ¿no? ¿Qué es esto? Sí. Porque esta profesora me decía, es que, ¿qué tiene que ver? O sea, dice aquí claramente dorada, ¿no? Vía dorada, tal. Y yo digo, ah, bueno, pero eso está muy bien. Sí. Entonces, hay una presentación, bueno, hay varias, pero si entráis en el sitio libre, hay uno de los menús que es desplegables donde salen presentaciones. Podéis buscar las presentaciones que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Publicación Públicas. en abierto, publicación científica en abierto, porque hay varios tipos de ellas. Publicación científica en abierto o publicación de investigación en abierto, quizás. Y en ellas, en esa transparencia, hay una parte que se dedica justamente a eso, a explicar los distintos tipos de A revistas, partir los de la distintos tipos de diapositiva publicaciones. 20, porque se lo Ah, te lo mandé. sabes y todo. Bueno, Vale, es que se lo mandé justamente a María José, que nos muy bien. preguntó el otro día. Muy bien. Bueno, y luego tenemos la otra cosa de la convocatoria, que es esto de la bibliometría narrativa también, que tiene que ver en parte con la ciencia abierta y en parte con nuevos métodos de evaluación de la producción científica, que vienen de COARA, que es una, bueno, un grupo, que tiene una coalición donde hay grupos de trabajo que se encargan de estas cosas y de otros foros internacionales donde se están discutiendo estos temas. Como seguramente sabes y sabe toda la gente que no está, los millones de audiencia que tenemos. Hace ya tiempo que mucha gente se está planteando si no hemos quedado demasiado en esto de publicar en artículos por publicar, de medir los artículos a peso y de medir los artículos no por la importancia del artículo, sino por el sitio donde se publica. Lo cual quiere decir que a veces hay artículos pues, que no son tan buenos que se publican en una revista normalmente muy buena o viceversa. Revistas a lo mejor no tan buenas, pero que reciben artículos que pueden ser buenos. Entonces, la idea que tiene esto es tratar de considerar más cosas que el artículo y más cosas del artículo. Y sobre todo tratar de considerar los artículos en sí mismos, no necesariamente por el sitio donde se han publicado o solo por el sitio donde se han publicado. Aunque el sitio donde se han publicado puede ser perfectamente también un indicador, ¿no? Entonces, la bibliometría narrativa lo que trata es, bibliometría es, al final son métricas, o sea, siguen siendo números, pero más amplio que simplemente el factor de impacto, por ejemplo, que es lo que teníamos, ¿no? A mí me explicaba Norberto, perdón, Roberto de la biblioteca, que es el índice en contexto, Eso por es, eso ejemplo, es. ¿no? Entonces, podemos decir, vale, es que mi artículo solamente tiene una cita. Ya, bueno, pero es que en este campo no hay prácticamente citas, o lo Claro. publicaste en 2022 y todavía no hubo tiempo de difusión. Entonces, explicar cómo es y por qué esas citas o que tuvo repercusión en prensa y tuvo un gran Sí, alcance en la efectivamente, sociedad. no solamente son citas, sino en general cualquier indicador que pueda tener una o que pueda dar una idea de la importancia y de la relevancia del artículo. Entonces pueden ser cosas relacionadas con cómo se ha usado el artículo, pero también pueden ser otras cosas. De hecho, los campos están definiendo, cada uno de los criterios por campo están definiendo un poco qué cosas van a mirar más en cuanto a ese tipo de criterios o de métricas. Y tenemos también presentaciones de la biblioteca. Hay varias de otras bibliotecas también universitarias en España que han Sí. hecho, digamos, presentaciones al respecto, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de que tenemos que pensar que el artículo ya no es solamente poner el título del artículo, el abstract y un No. numerito, que es lo que poníamos antes, sino que ahora vamos a tener que poner algunos numeritos más. Ojo, la mayoría de ellos se pueden calcular automáticamente o semiautomáticamente. Entonces, por eso no necesariamente nos va a llevar mucho más trabajo, pero sí va a llevar más trabajo, porque hay que recoger más métricas hasta que podamos tener esas cosas generadas automáticamente, que yo espero que pronto lo podamos tener. Bueno, yo creo que es interesante porque hace que tomemos conciencia de que lo que generamos dentro de la universidad es para la sociedad. Entonces, Claro, pero también esta idea de que no basta con decir, bueno, yo sí consigo publicar en tal revista y ya está, porque el artículo al final tiene que tener un valor. Y la idea es, si el artículo realmente supone un avance en el conocimiento y demás, pues tus colegas tienen que reconocerlo de alguna manera. Si realmente estás haciendo algo que no había hecho alguien nadie y que además es muy útil para no sé qué, pues tienes la posibilidad de mostrarlo. Yo tengo la impresión de que los artículos que antes puntuaban, digamos, van a seguir puntuando, quizás en algunos casos un poco menos, pero en líneas generales, si mira los criterios concretos, eso no ha cambiado tanto. Lo que sí veo es la posibilidad que artículos que antes iban a un congreso, a lo mejor en vez de una revista, pero que luego tenían mucha repercusión, porque en algunas áreas de conocimiento, por ejemplo, Claro. los congresos son muy importantes, o que hacías cosas que no entraban directamente ahí en lo que venía, pero que eran muy importantes y que cualquier colega dijo, eso es muy importante, pues ahora eso puede tener reconocimiento, que antes no lo tenía. Yo lo veo un poco así. Si miras los criterios concretos, yo de verdad creo que las cosas no han cambiado tanto. O sea, yo creo que si tú tenías un sexenio con los criterios anteriores, yo creo que es casi seguro que vas a tener un sexenio con los criterios nuevos. Es Bueno, una opinión muy personal, ¿eh? yo espero que sí, porque yo hasta ahora estuve Pero jugando el no, encaje de bolillos es según lo que las le pasa a reglas todo el mundo. anteriores. Y para mí es un problema siempre con los sexenios, porque te evalúan a posteriori. O sea, tú vas a publicar este año algo y te lo van a publicar a evaluar dentro de 6 años, con unos criterios de dentro de 6 años. No. Y como casi ninguno tenemos máquinas del tiempo, pues es muy difícil saber Bueno, ese será tu cómo va a caso, ir, yo ¿no? será tu caso. Bueno, creo que estamos hablando de tiempo, creo que estamos ya fuera de tiempo, así que... Pues entonces, Jesús, el lunes 22 de enero de 2024, a las 13 horas, nos conectamos por Teams a saber más de ese enlace. Y el enlace yo creo que llegará hoy o mañana a todo el mundo por correo electrónico. Vale, perfecto. Pues nada. Qué bien, qué alegría. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.